una carta de Joan Riquelme. No. Y se ve, ¿eh? Mientras tanto. Vale. Hay algo más. Hay algo más. Era tu padre. Sí, hombre. Se ve a esto después, yo veré más un mensaje. Haz un rato, Joan, venga, comence, si no. Bueno, esto es una carta que mandé a última hora, hace 3 o 4 semanas. Es corta, pero vaya, más o menos. Podría ser más larga. Hablando del clavo, se llama Sobre el Universo. Esta carta es en respuesta a tantos físicos, astrónomos, científicos, etcétera, etcétera, que quieren hacernos creer que se puede ir a un planeta lo más cerca o lo más lejos posible con grandes naves espaciales, o nos dicen ya por anticipado que no hay vida nada más que en nuestro mundo. Sabiendo ellos mismos, mediante cálculos, mediante satélites artificiales, que sí, que hay bastantes elementos como gas, agua, ciertos metales o materiales donde se demuestra que es posible la vida. Entonces me pregunto yo, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay vida en otros planetas? ¿De qué clase? Yo lo que creo franca y verdaderamente, esto quería decir francamente, perdón, es que mediante el viaje astral o el espíritu de la persona es como se puede averiguar, porque para el espíritu no hay fronteras, no hay cómo. Puede ir de un sitio a otro a velocidades increíbles. Pero olvidémoslo también, no se puede saber nada si no es el Cristo que le enseñe toda esta gran cantidad de planetas en el infinito universo. Lo han publicado, María quiere. Mensaje al Sínodo Católico de Mallorca. Este mensaje es para el Sínodo Católico de Mallorca y nosotros los obreros y obreras formamos la Iglesia Pobre. Nos alegramos de la intención católica de renovarse, de tratar de entender y predicar a Cristo. Según la prensa local, los católicos dicen lo siguiente, teniendo en cuenta, expuso Teodora Úbeda, que las nuevas realidades sociales y culturales configuran un hombre distinto. Hay que buscar los medios y los métodos más adecuados para llegar al pensamiento del corazón del hombre que espera y desea el Evangelio muchas veces sin darse cuenta de ello. Pero vuestra organización está compuesta de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y Cristo dice que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Hacerse rico, pues, a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Lo peor es que son creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y pasa lo mismo en el protestantismo. Comprendemos que vuestra tarea es muy grande y difícil, pero no es imposible. Tenéis que volver al cristianismo primitivo, practicar y predicar la pobreza con Cristo. Sacerdotes y creyentes, tenéis que buscar a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Cristo es en y con Cristo, con Dios. Este es el único y verdadero evangelio de Cristo. Y cuando el ser humano, hombre o mujer, lo vive, se convierte en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y para esto no necesita estudios de ninguna clase, de seminario, etc. Ya que el amor de Dios no es algo para estudiar o predicar, es para vivir. Y no olvidéis que Cristo es vida, paz, luz, bondad, etc. Nos alegra que os interese renovaros, avanzar en el verdadero camino de Cristo. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, oramos, rezamos por vosotros. Y os alentamos y aconsejamos a que de verdad busquéis a Cristo, ya que es la única solución a todos los graves problemas de la humanidad. Que también tener muy presente que Dios dice, no matarás. No podéis pues colaborar en ninguna clase de militarismo, ya que esto solo produce guerra. Buscad pues a Cristo y tendréis la luz de Cristo. Y claro está que cuando hay luz se ven las cosas muy claras. Pedimos a Dios que vuestro sínodo sea positivo y no sea una triste comedia más en vuestra triste historia, que sea un verdadero renacer y búsqueda sincera de todos vosotros a Cristo, al Dios del infinito universo. Y si queréis, podéis contar con nosotros para daros ideas personalmente. Y por favor, no veáis en esto vanidad, orgullo, etcétera, ya que es el resultado de una vida en y con Cristo. No somos una secta más, no buscamos socios, etcétera. Somos el cristianismo, la Iglesia Pobre, o sea, el verdadero cristianismo, tan desconocido en el mundo. Ánimo pues, amigos, y adelante. Un fraternal saludo de nosotros y nuestra bendición apostólica. Un obrero y cero ya jubilado, en febrero de 1996. Bien, ya estaréis enterados de esto, de este sínodo que han empezado, que dicen que durará unos 2 años, se van reuniendo un poco así cada semana y quieren renovar la Iglesia católica según ellos, evangelizar y qué sé yo. Y este mensaje me parece que lo enviamos una vez a la prensa, pero no ha sido publicado. A vosotros, si queréis sacar algo de esto. Esto vendrá a ser como aquello del auditorium, del reino de Dios, fantasía o realidad. A esta gente le gusta mucho organizar cursillos, simposium, ahora esto de sínodos, congresos, y se reúnen un día, dos días, y hablan, y catapum, chimpum, ya está. Y después esto de lo que salió del auditorium, lo ha cambiado todo. Quiero decir, que no ha servido de nada. Hace muchas cosas a bombo y platillo, pero de lo que pueda servir, claro, es por eso que tú dices al final, no es vanidad, porque aquí cuatro pelagatos, trabajadores, podemos dar bastante idea de lo que es el cristianismo, y no es vanidad, porque toda la comedia esa, pérdida de tiempo. Si quieren hacer alguna reforma en el catolicismo, ellos, hombre, ya en primer lugar ya tendrían que empezar diciéndole, colgando el hábito del Vaticano, o sea, desprendiéndose del Vaticano, y a partir de ahí hablar, pero desprendiéndose del Vaticano. Pero si lo conservan esto hasta el último momento, y mucho hablar y mucha cosa, pero ellos enganchados al Vaticano y a las órdenes de Roma y tal y cual. Eso es como cuando se dice España, capital Washington, ¿no? Y entonces todas las comunidades católicas, capital Roma. Entonces, mientras que no haya ese desvínculo de Roma, ya pueden hacer comedia y símbolos y comedia. No, y las reformas que puedan salir de ahí serán comedia. Las joyas se venderán para darlas a los pobres. Ahora debatiremos si la mujer será sacerdote o no. No entiendo toda esa barbaridad, porque si la mujer llega a ser sacerdote dentro del catolicismo, será una parásita, una sacerdota que vive sin trabajar a costa de los demás. Mira el avance que hemos tenido. ¿Cuál es si la mujer no tiene que pedir ser sacerdote? Esos avances no es a ninguna secta, como es el catolicismo, el nazismo, todas las sectas. Reformas. ¿Reformar qué? Si no es que lo dice bien claro, no se puede poner paño nuevo, espíritu nuevo en tela vieja. Está claro. Por eso que incluso aunque salgan cosas positivas, viene a ser siempre la buena fe de los que están dentro del judaísmo, dentro del budismo, dentro del anglicanismo, que intentan reformar, ¿qué? Un rollo que intentan reformar. ¿Para qué? Hay que reformar en la espiritualidad. Que ahora había leído en el periódico de hace unos días del Día del Mundo, que Bartolomé Proens ha terminado ahora un libro, por eso estaba tan ocupado, no podía terminarlo de aquí. Ha terminado un libro sobre Inquisición. ¿No? Y le hace una entrevista, en resumen, viene a decir que la Inquisición no fue tan mala como se pretendía hacer ver. Entonces ya me dirá. No, has oído esto. En red. Gracias a Dios se ha reformado la Iglesia Católica, ahora ya no tiene Inquisición. Se va a reformar todo y estamos muy contentos. O sea que, si hay que confiar en los reformadores de dentro de la secta, apañados estamos. Si hay que confiar en los historiadores, en la gente intelectual que nos aclare las cosas, también estamos muy apañados. Si hay que confiar en alguien. Reforman algo, lo hacen ellos desde dentro, reforman su organización, pero no lo que hay afuera. Se han metido dentro ellos. se está pegando a todo el mundo, ¿no? A todas las empresas. El encargado nuestro está hablando con nosotros y tal. Y dice, uff, qué mal lo veo, ¿no? Es que estos individuos, claro, no se mentalizan. Dice, no se mentalizan a crear un orden, a hacer las cosas bien y tal, ¿no? Y claro, ya no solamente no van a buscar trabajo fuera, esperan que vengan los de afuera a ellos y les den, sino que además tienen una organización por dentro, se quejaba, dice, tienen una organización por dentro que va, nunca puede funcionar así. Y yo me preguntaba, organización por dentro, si ya así no hay organización y la explotación, imagínate, organizado, más explotación. O sea, organizar una empresa que lo único que hace es explotar a los trabajadores. Y se quejan de que no está organizada. No tengo ningún problema en que se vaya para abajo. Eso me lo dijo un compañero, barrendero. Me dice, antes estaba trabajando en ambulancias insulares. No había mucha organización, no había mucho jefe y la cosa iba bastante bien. Y el trabajo salía. Empezaron a poner un subdirector, un director de esto, un director de área, un no sé cuándo encargado de aquí de allá. Dice, ya, se fue abajo todo. Sí, sí. Esto me lo contó un amigo mío, que antes estaba en la... Y a mí me da la impresión de que es totalmente, siempre que oigo una cosa, Cayetano, como esta de sínodo de obispos, vamos a reformar la iglesia, vamos a evangelizar y tal y que cual, me da la impresión de que lo único que quieren es totalmente lo contrario de lo que dan información. Por ejemplo, se va a reformar a la iglesia y se va a ver una apertura, una tal y cual. No, yo lo que creo es que está tan desmenuzada por dentro y tan troceada y tan machacada, que lo único que quieren es intentar arreglar por dentro, pero para que siga funcionando. Claro. Pero para robar y para seguir explotando y para seguir engañando, no para otra cosa. O sea que es total, yo creo que es totalmente lo contrario. Lo que pasa es que los que están dentro se creen, pero porque están dentro, ¿no? Como el cura este que estoy leyendo un libro de un vasco, ¿no? Y tal. Está en el lecho de muerte y se da cuenta cuando ya está muriéndose de que ha sido manipulado, tal. Y empieza ahí a criticar a la iglesia y no sé qué, y tal. Pero cuando está muerto ya, ¿no? Parece que tiene que morir esta gente para darse cuenta de dónde están. De hecho le dan pero eso es por miedo, porque una persona que no hace una cosa antes y dice, no, es que si yo esto lamentablemente lo dejo a mi abuela y yo le dije a mi madre, puede que te sirva de disculpa, pero no la tiene. Y ahora me decía a mi madre que si pudiera volver a hacer las cosas otra vez, las haría diferente. Y yo, no, mamá, ha tenido toda la vida para hacerlas bien y no la ha hecho. ¿Por qué? Estaría obligada a hacer lo contrario. Es por miedo a no saber lo que se va a encontrar después. Claro, ya, si me pasa todavía diciendo blanco, ahora voy a decir miedo, pues ya caso las moscas. Eso no es justificado, eso es miedo. De que en el momento que tú te das cuenta de que podías haber hecho las cosas mejor y no las has hecho, mirando atrás, en ese momento ya te estás dando cuenta de que se tienen que hacer bien. ¿Por qué no se hacen bien? Eso es la cosa, ¿no? Y normalmente la gente mayor te dice esto, ¿no? Como diciendo, a mí ya la puerta de lo mismo aquí no había, se me ha ido, ¿no? La puerta te acompaña, pero te vaya para otro. Porque ya se sienten viejos en todos los sentidos, ¿no? Además de estas charlas, los simposios que se hacen, ahora tú estabas refiriendo lo del miedo, parece que no tienen que ser tipo coloquio, ¿no? Parece más bien como una cosa, una charla que da alguien, un obispo, un cardenal, y ya te ves reprimido con aquello de decir, es que no me dan el derecho de poder expresarme, o al menos que el obispo, el cardenal, se bajara a la altura como que llegue, se la altura que hiciera, y poder entablar una conversación normal como estamos haciendo. No enfocarlo de tal manera que yo estoy en un pedestal y yo llevo aquí esta vestidura y vosotros estáis en un plano y yo estoy en otro. Yo creo que tendríamos que empezar por ser, por entrar en lo que es la humanidad personal y empezar a entablar conversación a partir de aquí. Nada de privilegios ni vestiduras, tratarnos de tú a tú y decirnos. ver cuál es tu responsabilidad. Dime a ver qué es lo que sientes en tu marido, qué es lo que tienes. Entonces, si empezáramos a partir de aquí, podríamos entender bastante y dejarnos de tonterías, sotanas, mausoleos, cosas. Creo que esta parte es un intercambio de opiniones de gente que piensa blanco, negro, gris. Empieza a discutir que es blanco, que es negro, que es gris, que es blanco, que es negro, que es gris. Pero solo que viniese uno que dice, hay colores. Así se lo comen. ¿Cómo que hay colores? Negro, blanco, gris. Negro, blanco, gris. Esto es como la democracia en Estados Unidos. Hay democracia, pero el Partido Comunista es liberal. ¿Qué democracia hay? Y ya puedo elegir entre derecha y extrema derecha. Pues esto, entre estos simposios es lo mismo. Entre ellos sí, que si la sotana está aquí o un poco más arriba, que si puedo ir de clérigo o no, que si tal, es igual. Pero si uno viene y dice, no, es que vosotros... ni clérigo ni historia, vosotros ponéis a trabajar y predicar si queréis. Esto es puquereta, es... O sea, que es un diálogo, pero un diálogo mientras esté dentro del círculo que ellos autorizan. No te salgas de aquí porque ya no se te dejan hablar. Es una tontería que te va a pasar. Exactamente. Que ya es un día que estás en un diálogo dentro de un tubo. Desde el tubo que solo puedes salir. O sea, lo que hacen ellos de primero ya es infringir miedo a la persona. Y eso ya no lo tendrían que hacer de por sí. O sea, si no lo tendrían que hacer es quitar. Poder hablar como estamos hablando aquí dentro. Y no tener miedo a expresar cada uno sus ideas y sus cosas de manera tan importante. Me he acordado cuando estuvimos en Madrid, en el congreso aquel de ecología y cristianismo, no decían catolicismo, pero era catolicismo que ellos decían cristianismo. Y en un momento dado, cuando vino Hans Kuhn, alguien dijo, no sé si era el otro, faltaban voces de fuera. Y yo dije, ahora veréis. Y bueno, pues tomando la palabra, yo vine a este congreso porque no es de teología y catolicismo, sino habéis dicho de cristianismo. Pues entonces yo tomo la palabra como cristiano y tal y cual. Y fue a mí el único que el teólogo de la liberación, Hans Kuhn, le dio rabia y no me contestó. ¿Por qué? No me ceñía lo que es el catolicismo, discutir eso, si la falda más arriba o más abajo. Entonces, un ser superior aquí en la tierra. Todo esto es pérdida de tiempo, todo de esta gente sin posmo. Y no solo la superioridad la vemos en las iglesias, en el trabajo, vida cotidiana, el mero hecho de pasar por la calle y hablar con alguien y a veces ya sentirse es algo dentro como algo superior a la persona que tiene. Estos miedos, yo creo que la iglesia católica, la iglesia católica, una secta más, que ha pretendido decir, pues ha pretendido pues, darnos a entender su cristianismo, entre comillas, pues yo creo que tendría que haber dado pie, ha dado bastante, es decir, quitar este carrasco de mierda, cosa que no ha hecho. Otra vez, lo que ha hecho ha sido difundir más el miedo y la ignorancia. Hombre, sabiendo que ellos son los padres de la jerarquización de la sociedad, de todas las sociedades, ellos son los padres de la jerarquía. La gente no concibe pues, una vida social, una vida normal, natural y tal, sin jerarquía, sin jerarquías. Aquí hacen todos los planos. Y es normal. Ellos son los padres que han dado a entender esa forma de entender la vida social. ¿No? Entonces, claro, mientras que no te quiten de la mente esas formas de pensar de que puede existir otra persona mayor que tú y ser un ser humano que te mande y que te ordene y que te dirija y que tal y que cual, mientras que uno no se quite de eso de la mente, es que no puedes ni tan siquiera ni extrapolar tu pensamiento a nada más. ¿Qué vas a hablar? ¿Del universo de Dios? ¿Y si tienes pensamiento de que otro ser humano es más grande que tú, humanamente? Es como si tuvieran tocado. ¿Cómo se llama? Una de estas campeonatos de... ¡tocado! ¡Pum! Tuvieran el hilo y estás cojeando toda la vida de ese lado, ¿no? Y eso te impide tener el pensamiento en otras... Tener una expansión del pensamiento. Si siempre... tope de la religión. Sí. Se ha aprovechado el capitalismo mundial, se ha aprovechado el partidismo, los políticos, el militarismo no es nada más que es lo de la religión, pero en bruto. Como el oro es en bruto, pero también esto de la mierda en bruta. Mensaje al Sínodo Católico de Mallorca. Este mensaje es para el Sínodo Católico de Mallorca y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, nos alegramos de la intención católica de renovarse, de tratar de entender y predicar a Cristo. Y según la prensa local, los católicos dicen lo siguiente:

no entiendo por qué hay tanta gente en el mundo, y en particular Europa y América, en este campo católico y protestante, dejemos ahora las otras religiones. No puedo entender dónde llega, hasta dónde llega tanta ignorancia de la gente en el campo católico y protestante. Tiene la Biblia en sus manos, los evangelios. Y una cosa tan sencilla, no la entiende la gran mayoría, millones y millones de católicos y millones de protestantes, no la entiende. Una cosa tan sencilla, que lo que decimos aquí, y lo que ha dicho este obispo, pero tampoco lo entenderá él, porque él tampoco entiende esto, lo hacen de no entenderlo. Evangelizar, el evangelio de Cristo. Palabra más sencilla, la buena nueva, la noticia. ¿Y qué noticia trae este obrero carpintero Jesús de Nazaret? La noticia de que lleva el Cristo en sí mismo y dice a la gente de Israel, para que después se diga a todo el mundo, ¡basta! Lo que dicen estos ahora que se reúnen ahí de basta ya de esto de asesinar gente. ¡Basta! ¡Basta de intermediarios! Jesús dice, ahora es ir directamente, en una palabra moderna de ahora, podríamos decir, que ya hemos dicho en otras ocasiones, ¡acción directa! Anarquismo puro, la anarquía. ¡Acción directa! El espíritu del ser humano a Dios, que lo ha creado. Todo lo demás, todas las religiones, toda la comedia, hasta la Biblia misma, todo a un lado. No necesitamos esto. Necesitamos ir directamente. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo, dice el Cristo, el Espíritu. Y lo resume incluso a uno solo. Cuando tú rezas al Padre, oras al Padre, cierra tu puerta. Y reza, ora, en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. Es decir, acción directa de uno mismo. Y si ya somos dos, reunidos, esto es la Iglesia. ¿Os dais cuenta? ¡Dos! Ya es la Iglesia de Cristo. No hay más. Ahora bien, ¿qué es evangelizar? Primero tenemos que evangelizarnos a nosotros. Físicamente, ¿cómo podemos decir a otra persona, lávate las manos, si tú las llevas sucias? Es imposible. ¿Cómo va a decir el hombre al otro, afeítate que tú llevas una barba muy desaliñada, muy desarreglada? Y tú, ya ha dicho Jesús de Nazaret, o el Cristo si queréis, de que primero, mira la viga que está en tu ojo, no la mota del otro. Evangelizar, hay que empezar por uno mismo. Tenemos que evangelizarnos a nosotros mismos. Buscar a este espíritu universal que llamamos Dios, que nos limpie a nosotros mismos. Y después podremos decir a otros, tú tienes que hacer lo mismo también. No te vayas a hacer comedia, no seas, pues, como tantas veces hemos dicho por allí, no seas un vagón más detrás de la máquina. Procura ser máquina de tren y arranca y deja a aquella gente con la comedia religiosa que todas las religiones a través de la historia humana no hacen más que ir al poder político, dominar, y al dinero, negocio. De Dios, nada. Después la misma Iglesia Católica tiene que hacerte unos espejos ahí. Mira, mira estos santos y santas. ¿Cómo? ¿Y vosotros qué hacéis? Que es esta mañana ha venido María Pardo, ha venido con dos mujeres, una de Costich, la otra de Palma, pero esta de Costich conoce un poco esto de la santa esta de Costilla, quieren hacer santa, y yo le he dicho, esta mujer, pues en su tiempo no era más que una mujer, miembro, una feligresa de la iglesia pobre, no del catolicismo. ¿Por qué no hacéis lo mismo en el pueblo, lo mismo que esta mujer? Tanta cosa y tanto teatro, tanta comedia, porque ahora aquella mujer, ¿y vosotros qué hacéis? Y yo lo he dicho ya, incluso en cartas enviadas al sacerdote, varios individuos del pueblo, a la alcaldesa esta Munari, lo he dicho, ¿pero y qué? Ni contestan. Y les he dicho, ¿por qué no hacéis lo mismo que hacía esta mujer? No os vayáis por las ramas. Claro que estos señores con estas reuniones, este sínodo, claro que no me dirán, sí, bien, Caetano, nos darás una idea. Porque la cosa es muy sencilla. No hace mucho tiempo yo lo dije en una carta al sacerdote de aquí, de la Santa Payesa, que, y esto también lo he dicho muchas veces, nos encontramos dentro del buzón, allí la propaganda para poder dar algún dinero cada mes, para sostener la iglesia por si el gobierno quita la paga y tal. A partiendo ya de 500 pesetas, 1000, 2000 y ya venga, directamente o por el banco y ya te arreglarás. Y yo le pido líneas y mensajes y le digo, mira, ven a casa, tomaremos un cafetito y discutiremos todo esto. Pero puedo decirte que si tú eres joven, te pones a trabajar y predicas, aunque tengas que darte de baja del Vaticano, porque yo he trabajado de yesero toda mi vida y he predicado toda mi vida. Trabajando. Haz tú lo mismo. Ni ha venido ni ha contestado. ¿Qué les diría a todos estos señores? ¿Tenéis ya una edad avanzada? Bien. Entonces, vivid como podáis en vuestra casa si tenéis familia o si no, al asilo. Y los jóvenes, a trabajar. Y el Vaticano cerrado. Y si nombráis a otro papa, que sea un hombre joven, que trabaje. Porque no se trata de discutir si tú eres Pedro o no eres Pedro. Si hay jefe o no hay jefe. No se trata de discutir todo esto. Se trata de evangelizar. Y primero tenéis que empezar por vosotros mismos. Nacer, renacer de nuevo. Aunque sea en esta misma vida. Y por sus frutos los conoceréis. Y si Jesús de Nazaret dice, aprende de mí, y él trabajaba de carpintero, no era ni siquiera sacerdote, ni era comerciante, ni era industrial, ni militar, ¿qué pasa allí? Ni era conde, ni marqués, ni era siquiera rey humano. ¡Trabajaba de carpintero! Señores del Vaticano, católicos y protestantes de todo el mundo, dejemos ahora las otras religiones. ¿Queréis seguir a Cristo? Tomad vuestra propia cruz y a trabajar. Predicad. Esta es la iglesia verdadera de Cristo. Esta es la iglesia pobre. Y los que formamos esto en todo el mundo, aunque sea en diferentes religiones, somos esta iglesia pobre. No hay otra. Y cada hombre o mujer, cuando lo trata de vivir aquello, tiene derecho a predicarlo, porque lo vive. Se convierten en verdadero apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Que esta mañana yo decía a estas mujeres, el espíritu no tiene sexo, por lo tanto, ¿qué tiene que ver si es un hombre o si es una mujer? Pero con Cristo. No a las órdenes de una religión determinada, porque estas señoras de ahora de Inglaterra, la iglesia esta anglicana, ¿qué? Mientras estas mujeres estarán diciendo la misa evangélica protestante en sus iglesias y harán sermones y todo esto, tendrán que tener otra mujer que le limpie la casa. ¿Qué clase de cristianismo va a predicar a esta señora? ¡Empieza a limpiar tú misma el lavabo, el váter, a quitar la porquería de tu casa y después predica sin cobrar de nadie! No es necesario que estés afiliado ni afiliada a ninguna parte más que con Cristo. ¿Y cuántas veces he repetido yo esto? Incluso a sacerdotes y pastores protestantes, pero nanay, no van de esto. Les he dicho, pero no os dais cuenta que el velo se rompió. Y cuando se rompió el velo, que Jesús estaba muriéndose en la cruz, es porque abre aquel velo que siempre han tenido en la religión judía entre sacerdotes y creyentes. Aquí el velo, no, vosotros no podéis entrar en el lugar santo, pero siguen con la misma comedia todas las religiones. Este señor que se mete ahí entre Dios y el ser humano, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sí, y el otro día daban una película por la televisión, no sé si visteis esto, nosotros vimos el final. Dos hermanos, ya de bastante edad, y uno había sido un científico y el otro un sacerdote, pero teólogo y qué sé yo. ¿Y tú por qué te has salido de la iglesia? ¿Te has dejado los hábitos? Dice, hombre, yo ya no podía aguantar más. Tú sabes que desde chico, yo, nuestra madre nos metió, me metió ahí, pero y era gente rica. Pero yo no he sido nunca sacerdote. Dice, además, dijo el sacerdote, hombre, teníamos que hablar a otras personas, a la gente, de algo que no hemos visto jamás, que es Dios. Ah, ah, ahí está. ¿Quién eres tú? Entonces, para hablar de algo o de alguien que no has visto nunca. Que lo que yo decía y he dicho varias veces a los testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ¿lo habéis visto? Por esto yo tuve que decir a la torre que vino aquí a repartir unos libritos y dije, no, en el astral tú has visto a Dios sentado en un trono de oro, no. ¡No! Los evangelios mismos, las epístolas, por ejemplo, las cartas de Juan, están muy claras ahí. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios es amor. Entonces Dios está en y con nosotros. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Acaso podemos ver la vida? Vemos cosas que tienen vida, pero no la vida. Vemos cosas que se encienden, las bombillas, por ejemplo, pero la electricidad no se puede ver. Si no la tocas, miras los cables, los hilos, y no ves nada. Vamos a ver a Dios. Ya hablaremos cuando el espíritu de cada uno avance. ¿Quién sabe cómo este avance? Recordad aquello que os he contado a veces, de aquella torre que yo vi. Ah, una torre. Ah, voy allí arriba y me subo allí arriba, en el astral, allí. Ah, no, y hay otros pisos, un poco más. Ah, no, esto no vale. Y había unos que metían pisos uno encima de otro. Y el Cristo, el maestro, dice que has aprendido la lección. ¿Crees que ya hemos llegado arriba? El otro día no sé quién era por la radio que... ah, sí, yo... hablaban de espiritismo y qué sé yo. Yo ya en esta vida, esta ya es mi última reencarnación. Ay, mi última reencarnación. Iba uno a Jesús y le dice... Maestro bueno, te seguiré. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y era Jesús de Nazaret. Si es que la tengamos las cosas claras, la idea clara. El Evangelio. ¡A caramba! Lo que ya decía esta chica yo esta mañana, porque había una que me decía que había estudiado un poquitín esto del budismo. Pues bien, entenderás que Siddhartha, la casa rica, abandona las riquezas y va y busca al Cristo. Cuando empieza a tenerlo, se convierte en un ser iluminado y tal y tal. Pero este Cristo, con nombre diferente, claro, Buda. ¿Pero qué pasa con este Buda? Que después vienen sus seguidores, venga allí la comedia, la trampa y venga la religión. Pero a través de la historia humana, seres humanos, hombres y mujeres, trataron de encontrar a Dios. Y solamente se le puede encontrar así, de esta forma particular, muy particular, de cada uno, muy personal. Y cómo lo encuentras, es el espíritu que va encontrando algo de este Dios. La sencillez, la armonía, la paz interior, la bondad. Apartándose puede apartar aquello de egoísmos, vanidad, odio, rabia, maldad, y avanza en este terreno y es bueno para su salud espiritual y física. Y entonces puede decir a los demás, haz tú lo mismo. Y ahí es cuando entendemos bastante al Cristo de curar enfermos. Claro que cuando es necesario hay que acudir al médico humano. Pero ¿cuánta gente necesita un médico espiritual? Y millones de seres humanos en el mundo, ¿a dónde acuden? A los sacerdotes, y ahora cambia esto de sacerdote, ya van pasando al otro sacerdote, al psicólogo, al psiquiatra, ya, al médico de turno, a los mandamases y echadores de cartas, y a toda esa comedia de bolas de cristal. Y... ¡No! Cristo, Espíritu. Y a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Esto es el Evangelio. Y entonces, ¿cuántas veces hemos dicho aquí que ya es necesario que comprendáis que no tenemos que defendernos de nada ni de nadie? Hay que ir, diremos palabras así humanas de combate, hay que ir al ataque. Al ataque, porque viene el testigo de Jehová, viene el sacerdote, viene el pastor protestante, viene el rabino, viene... No, no, no, ¡un momento! ¿Qué vienes a predicar, mi amigo? Yo te predicaré a ti, aunque no sepa leer ni escribir, porque la bondad se vive. ¡La bondad se vive! No es algo que se aprende en un seminario. Y tú puedes tener mucha teología, mucha sabiduría humana, y ser un perfecto canalla, un sinvergüenza. Mientras que la bondad, sin nada de todo esto, sirve para avanzar en la vida, me sirve a mí y sirve al prójimo. Porque la bondad del ser humano no daña a nadie. Hablamos de la bondad, no de la tontería. Por esto ya ha dicho el Cristo, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. Pero no hay más que esto. Vivir la vida sin ensuciarla. Esto es el todo. No hay más. Y cuando vives esto, tienes el pleno derecho de decir a los demás, haz tú lo mismo. Y le predicas, le aconsejas, porque tú eres un apóstol de Cristo, un sacerdote de Dios. Para que siga el otro al Cristo como tú sigues al Cristo. Esta mañana una chica que no había venido nunca aquí y le he dicho, ¿te ha dicho María Pardo de lo mío y de lo nuestro? Yo no hago socios, ¿eh? No, no, ya lo sé, ya me ha hablado María y tal. Ah, ahí está la cosa. No trato de atraer gente detrás de mí. Vosotros hacéis lo mismo. No, no, no busquéis socios. Personas cuando viene el momento, claro está, de que vayan al único y verdadero sacerdote y maestro y médico y todo lo que queráis, el Cristo, el Espíritu. Y si otros le dan otro nombre, es igual, es lo de menos. ¿Cuántas veces hemos dicho que las bombillas estas, si no están en contacto con la fábrica, qué pasará? Estarán apagadas, no dará luz. Vosotros sois la luz del mundo, caramba, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo se ve que todas las jerarquías de todas las religiones y la gran mayoría de sacerdotes de todas las religiones, cómo se ve que no están en contacto con la fábrica? En este caso diríamos la fábrica es al Espíritu, es Dios. ¿Cómo van a dar luz si son bombillas apagadas? Seres humanos que vegetan en la vida y no viven la vida verdadera, la vida espiritual. Decid a estos, Lázaro, sal de la tumba, anda. Y es ahí que hay que entender esto del Cristo, y no el milagrito de sacar un muerto de la tumba. ¿Para qué? O como aquello que a veces os he dicho, aquel hombre que está sentado en el suelo, no puede andar, pero es un ladrón, toda la gente que pasa por su lado, él procura robarle algo. Después pasa el maestro, el Cristo, maestro, que pueda andar. Ah, sí, sí. Venga, levántate y anda. Levántate y anda. Ahora sí que robará. Ahora que puede andar y correr. ¿Va a un milagro? No. No. Os dais cuenta, si la cosa es sencilla. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y sí, el Cristo, el Jesús ha venido a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Físicamente. Si solamente es esto, vaya una gracia. Porque yo he conocido ciegos físicamente. ¡Ciegos! He conocido a algunos. Y veía mucho más que otros. Son las cosas de la vida. Caramba, ciegos viven más que otros. Entonces, ¿quién es el que está ciego? Aquel pobre hombre que encuentran por la calle, que tiene 25 o 30 años y lo encuentran muerto con sobredosis de droga, ¿qué? Este sí que está ciego. ¡Pobre ciego! Y físicamente tiene unos buenos ojos. Tantas cosas podríamos decir. Sínodo. ¿Sínodo para qué? Para discutir lo que ha dicho. Sí, esto de. Ha dicho José, a lo mejor para arreglarse la cosa que se estropea por dentro, pero claro. Yo no sé si ya empezáis a entender todo esto, pero yo creo que sí, que es tan sencillo, tan sencillo, que ya digo, hasta la misma Biblia sobra. Cuántas veces os he dicho que mi abuela ya no sabía leer ni escribir, decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios, van mal, da gracias a Dios, es el que nos ha creado, y claro, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me he creado a mí mismo, vosotros tampoco, seguramente, pero yo soy cierto que no me he creado, me han creado, me ha parido mi madre, pero a mi madre la parió su madre, y otra, hasta que llegamos al principio, que alguien o algo creó aquello. No, se creó a sí mismo, estamos en las mismas. El universo se creó a sí mismo, estamos en las mismas. No, lo creó otro que es Dios, es lo mismo. Un origen, un algo, nuestro creador. ¿Y qué? Si después a este creador le llamamos Dios, o Cristo, o Alá, o Buda, y aquel chico que venía, o vino una vez con su novia, dice, es que incluso se le puede llamar al baricoche, y claro que sí, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se trata de criticar a estos señores del sínodo con este mensaje? ¡No! ¡Darles ideas! ¡Ideas! Estos chiquillos están ciegos y necesitan luz, y necesitan que Cristo les abra los ojos. ¿Por qué? Ya veis, un detalle muy sencillo que pasó en Palma con el cardenal Tarancón. Habló claro en este salón de aptos de allí, de San Francisco. Es que la iglesia era compuesta de pobres, era iglesia pobre y tal, y después van unos cuantos de vosotros, y estaba José, y me felicitan a Tarancón, y el obispo católico Teodoro lo empujaba, y no me empuje, quiero hablar con estos jóvenes, esto de la iglesia pobre y tal y cual. Y mi hermano dice, sí, ¿sabes por qué dice ya esto, este hombre? A su edad, ya no tenía nada que perder. ¿Por qué no lo dijo cuando tenía 30 años o 40? Ah, no, Cayetano, hay que defender los intereses del Vaticano. Pero ahora que ya estoy con las dos piernas dentro de la tumba, ahora ya puedo lanzarme. ¿Por qué no se lanzan cuando son jóvenes? Y después vienen con la comedia esta de que dentro de la iglesia vamos a reformar, arreglar qué. ¿Arreglar qué? porque ahora que habéis esto que ha dicho Juan de Norteamérica, los partidos políticos, pero el Partido Comunista, ah no, esto en España ya van en la misma línea. Felipe y el asno, Aznar, el Aznar esto. Bien. Y después, Anguita encabezando este grupito de ala, Izquierda Unida. Izquierda Unida. ¿Y esto para qué? Para que no se hable tanto del Partido Comunista. ¿Cuántas veces os he dicho que yo soy socialista, comunista, anarquista, pero de Cristo? Y es por esto que no puedo estar en estos partidos políticos. Aquí se dicen cosas que los sindicatos obreros no se atreven a decir. ¿Por qué? Porque por el dinero baila el perro. Entonces ya adelantamos teniendo sindicatos y partidos políticos. Si el capitalismo brutal, asqueroso, salvaje, domina el mundo. Entonces, ¿para qué votar? Por esto hay que decir a las mujeres, a las jóvenes, cuidado, No traigáis muchos hijos al mundo. No aumentemos tanto la pobreza, el número de parados, de carne de cañón, ahí. ¿Os dais cuenta? La cosa es sencilla. Son las religiones, precisamente, el Vaticano mismo. Ah, oh. Bueno, y el Islam y todos. Oh, muchos hijos, muchos hijos. ¿Para qué? Hombre, porque así la cantera está llena. Mano de obra barata, soldaditos para hacer guerras, matar a la gente, ganar más millones, ya te arreglarás, y viva la pepa, y los sacerdotes de todas las religiones dando la bendición. ¿Qué es esto? Lo que tantas veces he dicho, capitalismo, sacerdotes, el clero y militarismo, los tres juntos, la gran trinidad diabólica que siglo tras siglo pisotea, explota y mata a los pobres del mundo. Por esto se ha dicho en aquel himno de ¡arriba los pobres del mundo! ¿Ah? Y veo que incluso han cambiado bastante la letra de esto, porque hay un trocito que a veces lo cantan así por la tele, pero yo no oigo estas frases de que el día que el triunfo alcancemos, dueños y esclavos no habrá, y los que al mundo envenenan del mundo lanzados serán. Esto es de la Internacional. Pero veo que han modificado la cosita para no pegar tan fuerte. ¡Del mundo lanzados serán! Pero esto ya lo ha dicho el Cristo. ¡Id y predicad el Evangelio a toda criatura! El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere y ni fuere bautizado se condenará. Cuidado, que después viene el clero. El protestantismo lo arreglan a su manera. ¿Quieres salvarte? Ven con nosotros, te bautizaremos. Te pondremos dentro de la olla llena de agua y ya estás salvo. Ya, no entendéis la cosa. No entendéis la cosa porque el Cristo ha dicho bautizar. Y solamente hay uno que bautiza. El Cristo. El espíritu. ¿De qué sirve la comedia humana? Las cárceles en España mismo están llenas de bautizados. Y estos que se llevan los millones al extranjero, ¿qué? Han sido bautizados. Y seguro que han hecho la primera comunión y han hecho teatro de esto. No. Es el espíritu. ¿Y si no? ¡Al infierno! ¿Y qué es el infierno? ¿Acaso no es un infierno para uno que estudia y ha suspendido? Tiene que volver a empezar. La cosa está tan clara. Tan clara. Que dicen al maestro. Pero, maestro, antes de venir tú, tenía que venir Elías. ¿Cómo Elías? Ya ha venido Elías. Y entonces entendieron los apóstoles así. es Juan el Bautista. ¿Quién pecó?, me dicen una vez, ¿este o sus padres, para que naciese ciego? Ni este pecó ni sus padres y tal. De no existir la reencarnación, Cristo habría dicho, ¿qué decís?, ¿cómo puede pecar este antes de nacer? Y después viene Pablo y dice, yo dentro del vientre de mi madre ya estaba preparado para ser apóstol. No lo sabía. Y el profeta Isaías o Elías también dice lo mismo. ¿Cómo? Tú preparado para ser apóstol o profeta. ¿Y el otro? Preparado para ser un Hitler, o un Pinochet, o un Mussolini, o un Franco. ¡No! La reencarnación del universo infinito, todo reencarna. Ya veis una cosa tan sencilla. Magdalena hace días que metió unas lentejas, ¿eh?, allí, en un tiesto de esto, y tierra, y ha brotado, y han salido hojas, y ¿qué es esto? La reencarnación de la lenteja. Sí. ¿Acaso no lo vemos en las patatas de los melones? Si todo reencarna. Ah, no. El espíritu no puede reencarnar. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los que estamos aquí presentes hemos nacido una vez que ahora en esta vida. Bien. Hemos nacido, sí, estamos aquí sentados. ¿Y qué? ¿Cuánto papeleo? ¿Cuántas cosas raras? ¿Y cuántos enchufes? ¿Y cuántas pesetas hemos tenido que pagar? ¿Cuánta cosa para nacer? Y todos dirán, es una tontería, porque hemos nacido y punto. ¿Ah? Y ya no podemos volver a nacer. Pensadlo bien. Porque hemos nacido, ya no podemos volver a nacer. ¿Quién se atreve a decir que no? Ahí está la cosa. Y de pasada, ahora ya hablamos de nacer. No sé si voy a cometer un grave pecado. Pero estos días ha nacido uno, profetizado por Magdalena, el de Manola. No sé si estáis enterados, pero ha nacido el presidente de Manola. Porque yo le dije, nacerá un presidente, no una presidenta, un presidente de nación. Pero hace a lo mejor un mes o más que Magdalena me dice, seguro que a lo mejor nace el día que yo cumpliré los años. ¿Qué va? Si yo no me toca hasta el mes de marzo. Por la madrugada, después de las 12, que es el otro día, cumpleaños feliz de Magdalena, nacimiento feliz del presidente. Ah, y es verdad, ya has tenido razón, Magdalena. Por esto yo pedía el otro día, el día de la fiesta aquí, no sé si os acordáis, día 21, yo decía a Patricia, que estaba ahí sentada, Magdalena me está quitando los poderes, mis poderes. ¿Os dais cuenta? Y el otro día, bueno, el día este del 21, es aquello de que parece que el maestro, caramba, hasta le envió dinero a Magdalena, sacó de hay que saber. En dos veces sacó 10 o 11 mil pesetas, en dos veces, dos o tres, no sé. Pero después se viene un matrimonio aquí, se sienta a mi lado, y yo dije, caramba, otro regalo. Y tendrás que decir el nombre de tu yerno, porque no me acuerdo nunca. Lalo. Y el niño, y después viene su hija, y me y el pequeño, venga, me puse encima de aquí, y me miraba, y nos reíamos, y hablábamos en secreto, cosa que en Castro no entiende, y tuve que decirle a la madre, no, ya no puedo aguantarlo más. pesa una barbaridad. ¿Lo habéis visto? Esperemos que este de Juana, no, de Manuela, no pese tanto. O de Manuela. Bien. Queda un poco aclarado esto de este mensaje. No se trata de decir a esta gente, además aquí digo si me necesitáis o no necesitáis vender, pero eso es un dicho, porque supongamos que toca el timbre aquí, el teléfono, y es el señor obispo Teodoro. Cayetano Martí, sí, podría, pues si quieres puedes venir allí, ay, que yo pondré muchas excusas y a lo mejor diré, Juan Riquelme, te vas allá, es mi nombre. Sí, porque ya podemos ver, vosotros habéis asistido a reuniones así, de conferencias, esto que ha dicho Miguel de Madrid, ¿y qué? Si salió por la tele, vimos a este Kung Fu de Alemania, ¿no? ¿Cómo se llama este? Hans Kim. ¿Eh? Hans Kim. ¿Qué? Kung Fu es un teólogo. Y Mariel estaba un poco detrás, que... Sí, pero se escapaban, no querían saber nada de ni de María, ni de Miguel, ni de Iglesia Pobre, caramba estos. Caramba, me ofrecen trabajo. Es como el chiste de aquel tipo que busca trabajo. Y cuando lo encuentra, o le dan trabajo, qué disgusto. Pero, ¿qué habéis hecho? Yo no quiero trabajo. ¿Cómo no buscas trabajo? Sí, yo quiero buscar trabajo, no encontrarlo. Y los jefazos religiosos y después sus seguidores, todo el clero católico y protestante, estar con los pobres, ayudar a los pobres, rezar para los pobres y cuántas cosas para los pobres. No, deja todo esto, tienes que hacerte tú pobre, trabajar y... Ay, no, esto daña, ¿dónde daña, María? Salen callos, ¿eh? Y no, esto no, esto de trabajar, espera un poco. ¿Y mi abuelo? ¿Cómo decía mi abuelo? Lo decía en dos formas. Decía, se dice que dame pan y dime tonto. Pero no sé de dónde sacaría esto que voy a decir ahora. Un extranjero solo diría por aquí, por Palma, pero es que venían tan pocos. O es que ya lo sabía de otros, no sé. Y si hay alguien ahora por allí que sabe francés, y tu María si sabe, yo no sé cómo me decía. Te venía a decir esto, ¿eh? De dame pan y dime tonto. No me hagas trabajar, dame pan. Pero lo decías como lo hacía. Jean Patou. ¿Qué es esto? ¿Lo sabéis? ¿Eh? Y no sé de dónde sacaría esto. No sé si lo pronuncia bien, porque yo no entiendo el francés. Pero decía, y se ponía la mano a la boca. Jean Patou. Y yo, pero di, abuelo, ¿qué es eso? Hombre, dame comida, dame, y trabaja tú, jampa tú. No sé si era francés o se lo sacó de la manga un francés suyo, no sé. Pero del dicho al hecho, hay un buen trecho. No, caramba. Sí, cuesta trabajar y predicar. Y hace unos años, y esto también lo hemos dicho por allí, la prensa se quejaba porque un obispo católico en Rusia tenía que trabajar de carpintero. Y decían en letras grandes del periódico, la persecución en Rusia, persecución religiosa al obispo tal, le hacen trabajar de carpintero. Ay, entonces persecución. Benditos, perseguidos, que tal, los persiguen a vosotros también. A mí me han perseguido bastantes años, y como al padre Miguel, ¿por qué? Hombre, porque hemos puesto demasiado yeso y nos han perseguido por malos. ¿Qué es esto de esa comedia? se sentían perseguidos porque trabajas de carpintero. Y como Jesús, y predicabas o predicas, ¿qué es lo que predicas? Si vas detrás de Jesús, él era un carpintero, entonces tienes que sentirte honrado y decir, en Rusia me hacen trabajar del oficio del Cristo, del Maestro que yo predico. ¡Bendito comunismo! ¡Bendita Rusia! Que me hace trabajar el oficio del que yo os predico. Ah, no, no. Esto ha dicho Miguel hace callos. No, esto no. Se suda. Suda. No interesa. ¿Os dais cuenta? Pero, no todos a una vez. Pero podéis decir algo más a mí, no, no. Y así descansaré yo un poco, si alguien quiere leer un poco más esto, y dad otras ideas, a ver si sacáis algo, o Miguel, o el otro, cualquiera. No, iba a decir que ayer estábamos hablando con una chica, bueno, y un chico, los dos, habían estado en Japón viviendo un tiempo. Les preguntamos un poco, María las preguntaba y dijeron que allí había, bueno, en la cuestión religiosa, pero en la cuestión religiosa había dos religiones predominantes. Una que era la oficial, que era el sintoísmo, y otra el budismo. Entonces le preguntamos un poco y que, cómo era aquello, que, cómo funcionaban. Entonces María Aida preguntó, bueno, entonces tienen ahí seminarios donde forman a los dice, alguien dijo, no es como aquí. Y dijo la chica, sí, porque allí hay, por ejemplo, el sintoísmo tiene unos templos a los cuales nadie puede entrar, ¿no? Solamente el sacerdote, ¿no? Viene a ser como los sacerdotes del Antiguo Egipto o del judaísmo, ¿no? Con el velo, que dicen simbólicamente, ¿no? Pero solamente el sacerdote. Claro, y esta casta sacerdotal, ¿cómo se forma? ¿De qué se mantiene? El Estado les paga, eso en el sintoísmo, ¿no? Y en el budismo, pues, más o menos lo mismo. Entran, se hacen meditaciones de dentro y también el gobierno les paga a los sacerdotes ya, ¿no? No es como el lamaísmo tibetano, pero viene a ser lo mismo, como los gandules que viven ahí a costa de los tontos, en tanto una religión como otra. Y para mantener que los tontos sigan siendo tontos. Porque así es lo el beneficio de un mandamás. Pero lo bueno que dijo la chica, que ahí las mujeres no tienen más de dos hijos. No, que están frenando la población. Yo le decía a la hermana que estaba allí, de ella, le digo, María, pero te das cuenta que eso tendrían que haberlo hecho hace tiempo. ¿Ah? Como nosotros lo decimos, que no salgan muchos hijos. Porque habla más explotación y lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, no sé si estará legalizado el aborto en Japón, pero... Sí, dijo que sí, el aborto y el divorcio. Sí, el aborto y el divorcio están legalizados en Japón. Pero, cuidado, que aquí hablamos de las cosas espirituales, de la porquería que está haciendo el capitalismo, y entonces hay que reducir el número de pobres para que no sean explotados, para que no sean muertos en las guerras y todo esto. Pero seguro que en Japón y China es la otra cara de la medalla. Es porque se encuentra que tienen demasiada gente. No es lo mismo, ¿eh? Tenían que haber parado antes la cosa. Ajá. Y eso fue lo que le dije yo a esta chica. Claro. Ahí. Ya, antes lo he dicho de que los sindicatos no se atreven a decir cosas que por aquí se dicen. Y a mí varias veces me han dicho sindicalistas de la empresa, ¿por qué no te presentas a las próximas elecciones sindicales? Y yo digo, bueno, no puedo presentar, pero yo en una mesa de negociación no tengo más que negociar que me repartan las ganancias a los empresarios. Ay. Yo, ¿cómo voy a ponerme a hacer lo que hacéis vosotros? Que si el 6 la limosnita del 6, el 8, no, el 3. Esa comida a mí no me interesa. O sea, que el ladrón me robe 1.000 o me robe 2.000, no me interesa negociarlo. Me interesa que me repartan las ganancias, entonces, como no me van a hacer caso, van a hacer sonrisa de oreja a oreja, pues no me interesa. Además, no voy a estar a las órdenes de ningún sindicato. Tengo que estar libre para hablar, claro, como vosotros mismos, que en horas sindicales perdéis, mientras nosotros trabajamos, vosotros tomáis ahí un cafetito, toda la mañana libre, y en fin, un montón de cosas, porque por eso los sindicatos tienen mucho que perder, porque vienen a ser un aliado más del capitalismo, España siguiéndole el juego a todo esto. España mismo, ahora con esto de las elecciones, todo peligra, incluso las pensiones, si los pensionistas, si esto y si lo otro. Y unos dicen, si ganamos las elecciones habrá trabajo para todos, y si no esto y si no lo otro, y todos se van por las ramas, tratando de arreglar España. ¿Qué pasa con los ricos, la gente rica de España? ¿Qué pasa con estos? Es que no entran en este juego. Ah, no, los ricos no, son intocables. ¿Y cómo han hecho esta riqueza? Hombre, con el trabajo de vosotros, que si esto por aquí, si esto por allá, y si votar a este, si votar al otro, y si las pensiones, y si el paro, y si el tanto por ciento, lo que dice tú, Miguel, si subirlo el 4, y si el 3, y toda esa comedia aquí. Y ahí los intocables, los auténticos ladrones de la humanidad, y que tienen la riqueza, el oro, las obras de arte, las tierras, las casas, las ciudades, los pueblos, las naciones, estos aquí. Y vosotras hacéis la comedia allí. ¿Qué es esto? ¿Y quién ha producido lo que tenéis? Vosotros no, esto sí. Vosotros sois los parásitos, los ladrones. ¿Quieres seguirme?, dice Cristo al rico. Pues bien, devuelve todo lo robado, y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. Y aquí el pastor evangélico aquí me decía, desde Jerez de la Frontera, ¿qué? ¿Y dónde has leído esto? ¿En qué teología? Ya, la teología esta está aquí, y aquí, el pensamiento y el corazón que ve las cosas claras. ¿Cómo podía decir el Cristo, toma tu cruz y sígueme, veo si te has cumplido los mandamientos? Porque el rico, si lo leéis en los evangelios, veréis que le dice, yo he cumplido los mandamientos desde mi juventud. ¿Cómo? ¿Cumplido los mandamientos y te has hecho rico? Nadie se hace rico trabajando. Ahora a costa del trabajo del prójimo, sí. Y uno de los dos principales mandamientos es, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y tú lo has explotado y te has hecho rico. ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguirme? ¿Y qué tienes? ¿Que hacer la limosnita a los pobres? ¿Qué es esto? ¿Dónde ha llegado el Vaticano y el protestantismo detrás? Que han tergiversado toda esta cosa tan sencilla y clara de Cristo. Lo crucifican cada día, a través de siglos. ¿Eso cómo? No me hacen decir estas barbaridades. ¿Cómo podía decir eso? Ahora, da lo que tienes a los pobres, repártelo, coma. ¿Qué es esto? Devuelve lo que has robado. Y después, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es la cruz? Aquí está. Trabajar para comer y punto, y después predica. Esta es la cruz. Por esto hemos dicho tantas veces que la iglesia pobre la forman los pobres que tengan el Cristo, el Espíritu. Porque está lleno de gente que tiene millones en el banco, pero también hay mucha gente, millones de seres humanos, que tienen millones en la cabeza. Un día que yo pueda, un día que yo aquí, yo allá. ¿Y cuántos hemos conocido de estos nuevos ricos? Algún amigo, algún vecino que ha subido por lo que sea, ni te salude después. Ya te mira por encima de la espalda. ¿Quién eres tú? Tú eres bajo. Yo tengo millones. Dos de tu papá son una otra banda de millones. ¿No has entendido esta marea? Y lo aprende. Es que pues ya no digo ni qué. ¿Sabes qué te he dicho? Te ha insultado, te ha dicho que pues ya. ¿Qué es si me ha insultado? Está bien que pues ya. Bé, heu llegit més en això o no? Bé, Joan? On és en Joan? Quin és el secretari o el rei? El rei! Tu dic que és el rei. El rei, ara! Sí, sí, sí. Sí. No, no, que lo ve el rei. Si vol que m'ho fer... Para que aprenda a hablar si leer. Mensaje al Sínodo Católico de Mallorca.

Yo la estructura la hace una jerarquía. La jerarquía sin la gente no es nada, igual que el militarismo. Si no soldas, no es nada. Sí, pero eso es lo que predican. La iglesia somos todos. Eso lo dicen todos. Y hay gente que se lo cree, pero no, es, no son ellos la iglesia. Pero luego, está yo, claro. yo estoy hablando a nivel de masa que va, no a nivel de que yo me sienta incluido. Ahora, ellos sí que hablan de, como cuando hablan los políticos, es que todos los españoles se sienten actualmente. ¿Cómo que todos los españoles? Habla en nombre de tú, de ti y de los tuyos que piensan como tú o que piensan como ahí tú. Está. Pero ahora estamos en España. ¿Tú crees que somos 45 millones o no sé? Y ellos dicen que son mayoría y cobran del Estado. ¿Pero tú te crees que hay 45 millones o 30 millones o lo que sea de católicos? No, la iglesia no son los españoles. La iglesia son ellos y ellos tienen el poder. Y están ahí encima por poder, no porque sea el pueblo. Porque si no, ¿quiénes llenan las iglesias? Los cuatro viejecillos que ya no pueden más y que están allí. Pero no los jóvenes. Yo no te estoy diciendo eso. Es poder. En el momento que... como cifra real, como decía Cayetano hace años que me diciendo, de cifra real, vean que la gente se va dando de baja de forma oficial de las religiones organizadas y dice, hueva, ¿qué está pasando? La gente está tomando conciencia de sí mismo. ¿Por qué? ¿Porque van en contra o porque a lo mejor toman conciencia de sí mismo como porque se sienten cristianos? Cristianos libres, sin depender de nadie. Uy, eso entonces veríamos ahí la cosa así. Les iba a llegar dentro, les iba a meter el dedo en la llaga ahí. Es el gran problema, es que hay grandes masas de seres humanos que van y no saben por qué van. Y te hablo pues mínimamente de mi familia, como de cualquier familia, que no van a la iglesia en toda su puñetera vida y que ya tienen que bautizar al niño, pues porque si no, aún tienen la historia de que tiene el pecado original. Y porque tienen que ir a dar la comunión, porque es que la tradición y digo, pero bueno, toda esta cosa, ¿qué significa Dios en vosotros los mismos el resto del año y después a la hora de estar ahí haciendo este rito y está ahí esta historia? Que en el fondo ni vosotros mismos creéis en ella. Luego la ¿qué pasa? Entonces, claro, estamos creando pues simplemente pues maquinitas o seres vegetantes que van por ahí por instintos y buscar a Dios verdaderamente. Pues, no se busca realmente ahí. Se busca, pues sí, ahí verás gente, personas por ahí que sí, a su manera lo viven. Pero de una forma libre, bueno, ya me dirás tú. Que ahí está la cosa, principalmente en tener ideas propias y poderlas vivir en sí mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente que ha de cambiar, porque ellos están bien alimentados. Ellos lo saben. Y esto de la reforma es porque ya ven que no hay, que se va yendo la gente y a lo mejor para poner otras cosas, unos pases, aquí y allí. Por lo tanto, está esto en el protestantismo, como en otras partes, como testigos, con todo la gente, por los grupos organizados, pasa esto. O sea que es la misma persona que ha de ir pensando por ella misma y cambiando, porque si no es así, pues entonces se estará manipulada, mandada por aquellas personas. Yo creo que me hace gracia poner la gente, que es el ejemplo ese que a veces se ha puesto por aquí de la panadería, ir a la panadería y saber que el pan que hay allí es adulterado, y otro que venga y te diga, mira, pero este es el pan bueno, lo puedo hacer tú en tu casa. Y el empeño que tiene la gente en seguir yendo a la panadería, estar quejándose continuamente al panadero, es que este pan no es el que toca, a ver si me lo cambias, porque este pan. Y en la mano tiene la receta que le da el vecino para que lo haga en su casa, y el empeño, no, es que a mí me interesa cambiar la panadería. Tonto, si tú tienes la receta en tu casa, deja al panadero que haga el pan como le da la gana, y pasa de vete a tu casa. Y el empeño este de querer arreglarlo desde dentro, yo lo veo igual. Es que siempre quieren cambiar una cosa que no tiene, no tienes, no lo quieren cambiar, que no lo cambien. Yo me voy con el pan que se hace yo. Bueno, yo aquí lo que veo que Juan se remite a lo que se hace hoy en día, ¿no? Es intentar cambiar la mentalidad del que tenemos enfrente siempre. Intentar darle nuestra versión de la vida y cómo se tiene que vivir. Yo creo que más que esto, es lo que hemos hablado hasta ahora aquí, se trata de evangelizarnos, pero individualmente, uno por uno. Depurarnos. Mirar las faltas que tenemos nosotros, cada uno, en su propia vida, no en el vecino del frente. Si empezamos de ahí, entonces yo creo que sí, podemos llegar a establecer este encuentro maravilloso. Claro, cambiar mucho de esto, y es cambiar y quitando todo esto de orgullo, vanidad, todo lo que sea. Y encima, no depender de la iglesia tal, del cura tal, como los pueblos hay, porque si no vas allí, irás al infierno, al cielo o cosas así. Porque la gente a lo mejor tiene miedo. Y no es verdad, vas tiene uno mismo. O sea, tanto tú como otro, cada cual tiene, si es un poco, si piensa un poco por la cabeza, verá que aquello que va a hacer allí es comedia. Igual que hacen otros en otras partes. Si quiere ver la Biblia, lo puede ver en su casa y aprender que sobre aquello pasa muchas cosas en el mundo. Para eso está, para ir cambiando, mirando. Si quiere hacerlo, si no quiere hacerlo, tampoco hay obligación. Hombre, yo lo pero es que es este miedo, porque tanto hay en católicos, en protestantes, y muchos que salen de protestantes se van a otra secta diferente. ¿Por qué? Si saben que les dirán otras cosas y será lo mismo, no serán ellos mismos, serán unos mandados. Además, yo constato una cosa muy clara, que es que todo, o sea, cualquier bebé, el otro día se me pasó una cosa por la cabeza. Miramos a un bebé, a un niño, y vemos un ser puro que ha venido a esta tierra para ir avanzando. Pero este bebé, o este ser puro que tienes ahí, se puede transformar en lo que un día estamos viendo por la televisión, un terrorista. Y lo primero que nos viene en mente es que este hombre está matando, es que este hombre está haciendo esto, es que está haciendo maldad. Y también estamos, es que este hombre está haciendo un momento. Este hombre era un bebé, era un ser puro. Era una gota de Dios allí, en esta tierra. Y ha ido creciendo. Pero, ¿cómo se ha cultivado, digamos? ¿Cómo se ha criado? Se ha criado entre odio, entre venganza, entre todo tipo de desastres. Claro, hemos hecho un terrorista. Pero lo que importa es no que hemos hecho un ser humano. Porque él, cuando sea mayor, cambie, transforme todo esto mediante su ayuda, mediante la ayuda de otros. Porque sabe que aquel camino no se equivoca. Exactamente. Ahora, pero se dejan imbuir por ahí. Es que son, encima, es la persona que es, que mata o lo que sea, le gusta que lo disfruta. Que tiene maldad, disfruta. No van nunca a ver, por ejemplo, la Biblia. Por si quiere hablar de Dios, este me ha abandonado, no ha sido para nada. Muchos te dirán, ¿cómo? No te ha abandonado, ¿qué pasa? Y tú no haces nada para ir a buscarlo otra vez. Y cambiar todo lo que está mal en ti. Porque no vendrá ningún espíritu santo ni nadie a cambiar. Que te van a dar ideas y cosas así. O cualquier otras cosas que son más allá, que no son de esta tierra, son más importantes. Lo que pasa es que si no lo vas cambiando tú mismo, me parece que nos quedamos igual. O sea, pero, y encima claro, si luego vas a reencarnar claro, en otro planeta, peor claro, o igual que este, ¿de qué te ha servido? Pero es que el velo, el velo al que le llamamos, el velo que teníamos desde un principio, tenía una capa. Pero es que este velo hoy en día tiene la capa más gruesa todavía. O sea que en el transcurso... ¿Quién lo hace cambiar esto? Si no es el mismo, yo he tenido que cambiar. Porque yo he tenido mucho, igual que mucha gente de aquí. Cada cual tiene lo suyo. Y si no hubiese cambiado, ¿qué? Sí. ¿Me quedo en la luna? O peor todavía. Peor, sí, pero no va lo que tampoco se puede hacer es lo que hacen las religiones. O sea, nosotros mismos crearnos también un sentimiento de culpabilidad y tal, ¿no? El famoso pecado original y tal. Y tal. Sí, he dicho antes. O sea, tú has dicho, desde la infancia un niño es puro, y es verdad, y el ser humano sigue siendo puro. Sigue siendo puro. Está igual que antes. No, es que precisamente a esto me remito. ¿Qué es lo que tiene encima? Está la bondad, lo que pasa es que está tan sumergida esta bondad. Está tan sumergida, el velo es tan grueso, que es lo que me quería decir. Que, o sea, el velo es una cosa que arrastramos, pero, bueno, desde el tiempo de Jesús. Y no hemos, o de antes. Incluso, lo que no se hace es nada a tu alrededor para contribuir a esto. Si tú a un niño lo educas de una manera, o lo educas de otra manera, o le das unos principios o les das unas bases, este niño te crecerá bien. Pero dale una pistola, dale un barreno, a ver cómo te va a crecer. Bueno, pero también hay que tener... El odio engendra odio. La maldad engendra maldad. Pero escucha un momento. Entonces, tienes... Claro, ahí está. Ahí está que tú tienes que discernir. Tienes que llegar a un nivel de comprensión. Pero por ti mismo. Pero... ¿Cuándo es que te llega a este nivel de comprensión? Si tú has tenido una infancia terrible. Pero es que tú estás hablando de una manera que parece que es el que todo el que comete un acto de lo que sea, de violencia, ha tenido una infancia terrible. Precisamente hay gente que no ha tenido una infancia terrible. O sea, que supuestamente, vamos a suponer que hay gente que lo ha pasado muy bien. Lo que pasa es que luego, sea por lo que sea, una persona así puede tener un telo de bondad interiormente y está muy tapado. Ahora, una persona que se considere, o sea, que sienta amor, lo mata. Eso está clarísimo. La cosa es que lo produce por su boca. Otra cosa, la cuestión que haya vivido en violencia, sí, responde con violencia, es una persona. Ahora, que por una cuestión ideológica o cuestión de lo que sea se justifique a sí mismo, eso ya es otra cosa. Entonces, este niño no ha conocido la bondad. Pero hay gente que ha vivido en un medio que más o menos podía haber sido adecuado para poder desarrollarse como persona. Como persona, entre comillas, vamos a ver. Ahora, yo no voy a entrar en cuestiones ya, que dijéramos, ni políticas, ni historias de estas, de que una persona responda maliciosamente, ¿no? O sea, yo parto aquí desde el principio de que hay que cambiar como persona. El ser humano, pues si tú vas cogiendo una cosa y otra, pues vas a enfrentar y te vas haciendo lo que tú has dicho, te veo, pues te callo, como lo digo por ahí. Ahora, tu misión es que cuando tú conoces, entre el bien y el mal hay una diferencia, o sea, lo que hace daño es malo, lo que te produce satisfacción en parte es bueno o te agrada, ¿no? Entonces, entre esas cosas, mientras tú sabes qué camino sea. Y una persona que va a matar a otra persona sabe muy bien que está haciendo daño. Eso está clarísimo, que va a producir daño. Para mí eso no tiene, para mí, justificación, desde mi punto de vista. No, sobre eso quería decir yo. Ese niño puro desde el principio está viendo que hay ejército en España, hay ejército en todos los países, ¿no? Entonces esos ejércitos están siempre apoyados por la religión de turno de cada país. Ahí el anglicanismo, el otro la ortodoxa y el otro el budismo. Entonces tienen un buen maestro en estos señores que ahora tanto se llevan las manos a la cabeza. Tienen un buen maestro en todo este estado de cosas, ¿eh? En el cual hay un ejército para defender qué. Para matar si otro trozo se quiere separar. Por eso para mí, el nacionalismo, que es también apoyado, por ejemplo, la ETA nació en las vicarías de las iglesias del País Vasco. El nacionalismo, da igual que sea catalán, vasco, español o mallorquino, lo que sea, para mí es criminal porque produce muertos. Da igual que sea el Ejército de Liberación Vasco o Ejército Español. ¿Entiendes? Te digo esto porque todos estos señores terroristas tienen un buen ejemplo en todos estos señores vestidos de verde que vemos tan, tan bien formados, uniformados y tan guapetes, ¿no? Tienen el ejemplo de estos. El día que les dan la orden, matan a su madre. ¿Sí me entiendes? Y todo este sistema de cosas está formado, apoyado moralmente por las religiones. No solamente las guerras, los terroristas o los terroristas oficiales, sino la religión. Quiero decir, la explotación del hombre por el hombre. Vamos al mismo. Los rojos mataban. Eran los sin Dios, pero ¿verdad? Vosotros que erais los con Dios también matabais. Sois peor moralmente. Claro, porque a mí no lo tenéis claro. De Dios. Pues entonces, que todo esto que llaman Estado de Derecho, cultura, civilización, Dios, que lo manden a Frey Espárragos y digan, no, esto es la ley de la selva, somos unos bestias, unos bárbaros, explotamos, robamos, matamos y punto. Pero que hablen así de claro y no empleen la palabra Estado de Derecho, o civilización o cultura, porque de cultura una